FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorias al señor juez. La orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos ni Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El Papa Francisco Jorge Bergoglio, que es quien dirige la Iglesia Católica en el mundo y que dirigiera la Iglesia Católica aquí en la Argentina, hizo declaraciones hace ya un tiempo en relación al aborto. El Papa autorizó a absolver el pecado de aborto en el año de la misericordia. Esta carta, fechada en septiembre de 2015, el primero de septiembre de 2015, fue emitida por el Papa Jorge Bergoglio, permitiendo a los sacerdotes absolver el pecado del aborto cuando se verificara un genuino arrepentimiento. En esta carta, bueno, en la cual se condena una vez más al aborto, lo que en definitiva se cambia, y lo que Jorge Bergoglio cambia en la Iglesia Católica, tiene que ver con el tratamiento que se hace de las mujeres que han abortado. Y en esa carta, Jorge Bergoglio habla de que, bueno, debe existir real arrepentimiento y que los sacerdotes deben ocultar, deben buscar ese genuino arrepentimiento. Hasta ese momento, hasta septiembre de 2015, una mujer que había abortado era automáticamente excomulgada. Echada de la, excluida de la comunidad católica. Ahora, bueno, hubo un cambio por parte del Papa que pretende incluirlas. Pretende incluirlas con una condición, ¿no? Un genuino arrepentimiento. Por lo que ordena a los sacerdotes que tienen la capacidad en este momento de absolver el pecado que supuestamente estarían cometiendo las mujeres que han abortado, pero buscando que estas mujeres no mientan, no mientan un arrepentimiento, sino que efectivamente estén arrepentidas. Algo que la Iglesia Católica ha hecho históricamente, que tiene que ver con la culpa, que tiene que ver con la investigación, la inquisición de las reales y las íntimas convicciones y arrepentimiento, fundamentalmente, que es lo que busca la Iglesia Católica, en las almas, ¿no? En las conciencias de las personas en general y en este caso de las mujeres en particular. Solo aquellas mujeres buenas que se arrepientan de sus actos serán nuevamente admitidas y absueltas. Esto es lo que ha cambiado en los últimos tiempos Jorge Bergoglio. Sin embargo, sigue persistiendo la condena a aquellas personas que hayan asistido como médicos, como como bueno las personas que han asistido a la realización de un derecho que está en la mayoría de los países por lo menos de aquellos países que tienen como norte los derechos de la mujer, que están siendo garantizados por el Estado el acceso al aborto. En este caso, bueno, el Papa no solo ha condenado a las mujeres que no se arrepientan, sino que además a todos aquellos que hayan asistido a la realización de un aborto. Recordemos datos concretos que tiene que ver con, en nuestro país, 500.000 abortos al año, y la mayoría son clandestinos. 500.000 abortos al año. Lo que, según diversos estudios no oficiales, no hay datos públicos, y estos datos que no son oficiales, sino que están realizados por diversas ONGs, afirman que de esos 500.000 abortos tiene una alta tasa de mortandad. Provoca un centenar de muertas anuales esa clandestinidad. Y es así que en este contexto el Papa, y antes de ser Papa, cuando todavía era Jorge Bergoglio, en ese momento cuando era obispo aquí en la Argentina, condenó el aborto realizado, un aborto no punible realizado a una adolescente que había sido violada por su padrastro y que había sido autorizada por sin necesidad, ¿no? Porque es legal, pero en ese momento todavía estaba en discusión y en debate esto por la Corte Suprema. Había sido autorizado ese aborto, siendo que la ley lo permitía a una niña que había sido violada, violentada, ultrajada por su padrastro. Bueno, el Papa condenó ese aborto, esa autorización, y ese es el mismo Jorge Bergoglio que hoy es la figura máxima de la Iglesia Católica en el mundo. Las muertes por aborto aumentaron el 51,5% en el país. En 2012 habían fallecido en el país 33 mujeres por esa causa. En 2013 la cantidad trepó a 50. La interrupción voluntaria del embarazo vuelve a ser la primera causa de muertes maternas. Estos son números oficiales que están siendo publicados por La Voz, con una firma de Marcela Fernández. Esto es lo que sufren las mujeres en nuestro país. Este es el histórico, uno de los históricos, de las históricas luchas, los históricos objetivos que persiguen las luchas de las mujeres en relación a la opresión machista, patriarcal e institucional, ejercida por el Estado, ejercida por las instituciones religiosas, que condena a una adolescente, a una niña, a una mujer, muchas veces a la muerte, debido a las condiciones paupérrimas en las cuales se realizan un aborto. El Código Civil, que está siendo levantado como un logro, una profundización, un avance más en la ampliación de derechos, sella a fuego, de una manera inamovible casi, que el hecho de que la concepción es el punto en el cual comienza la existencia del ser humano. El artículo 19 del nuevo Código Civil y Comercial, pero fundamentalmente esto tiene que ver con el derecho civil, el artículo 19 de este nuevo código aprobado recientemente, dice que el comienzo de la existencia de la persona humana se da en la concepción. Lo que en definitiva da por tierra con toda posibilidad de considerar que pueda en un tiempo más o menos razonable, entiéndase, en los próximos meses, en los próximos años, de que esto pueda ser probable. Obviamente que todo esto siempre, por la lucha, puede ser torcido, puede cambiarse, pero lo que dicen las instituciones, lo que dicen los legisladores, lo que dice la Iglesia Católica es que efectivamente la vida empieza con la concepción. Lo que permite, entonces, a Jorge Bergoglio afirmar que la prohibición y la penalización de un aborto como es como al que esta niña accedió, esta niña violada por su padrastro, es un atentado contra la vida. Y ese atentado contra la vida merece la excomunión, merece la condena. Ahora yo me pregunto, ¿qué es lo que las instituciones pueden esperar que esto provoque? Amnistía Internacional hace poco afirmó una vez más la necesidad de que se inicie el debate sobre el aborto. Esto es una ONG que lucha internacional, que lucha por los derechos humanos en el mundo, digo, reconocida generalmente por todos aquellos organismos más cercanos a la institucionalidad, bueno, habla de la necesidad de abrir el debate en torno al aborto. Bueno, parece como que ese debate continúa clausurado, continúa cerrado. Ya Cristina Fernández ha dicho en reiteradas oportunidades que eso no se va a discutir, que eso no está en la agenda, lo ha dicho Aníbal Fernández, un político que en muchas oportunidades se ha sentido cómodo poniéndose como un político en la avanzada de las nuevas formaciones de familias, ¿no? El matrimonio igualitario. Bueno, él afirmó que el aborto no es parte de la agenda. Punto cerrado, pasemos a otra cosa porque de eso no se va a discutir. Las consecuencias de esto son muchas. Una de ellas tiene que ver con, obviamente, el movimiento organizado de mujeres que se reunió este fin de semana en Mar del Plata. El encuentro de mujeres que, entre otras cosas, afirma la necesidad de la legalización del aborto porque esto agrede la integridad física, la salud de las mujeres y sobre todo de las mujeres pobres. porque como se dice reiteradamente, cosa que es verdaderamente cierta e innegable, las mujeres que tienen dinero van y se hacen un aborto en condiciones ilegalmente, clandestinamente, pero en condiciones protegidas y que protegen su salud. Bueno, las mujeres pobres no. Y en el Encuentro Nacional de Mujeres, como usualmente sucede, una marcha, escrache, a las figuras simbólicas, institucionales de la Iglesia Católica, fueron efectivamente escrachadas. Y en ese escrache, bueno, las mujeres sufrieron lo que suelen sufrir en momentos en los cuales se intenta poner en agenda algo que está fuera de agenda. Y es la represión, es la persecución, el secuestro. Y esto, dado un contexto de violencia que pretende naturalizar, normalizar un estado de cosas que una y otra vez asegura y reafirma que el aborto no está ni estará en la agenda en los próximos meses de ninguna manera. Las mujeres que se manifestaron frente a la catedral con provocaciones y con provocaciones permanentes por parte de no solo y concertado y coordinado por las fuerzas de seguridad del Estado, provincial y municipal. Además de esto, también tuvieron participación coordinada las organizaciones neonazi lideradas por este personaje que ha tenido un lucimiento público en reiteradas oportunidades en Mar del Plata, me refiero a Carlos Pampillón, dirigente de una agrupación neonazi que obviamente pretende, entre otras cosas, proteger a una de las instituciones que vertebra esta manera ideológica de pensar la sociedad, que es la Iglesia Católica. En estos sucesos, una vez más, se ha visto el rostro claro del Estado y de la represión cuando las mujeres intentan poner en agenda una cuestión que no es gratuita, que cuesta vidas y que un atraso de un año, de un mes, de 5 años, de lo que sea, cuesta más vidas, cuesta 100 vidas por año. Pensemos que de aprobarse hoy la legalización del aborto, a fin del año que viene, 100 mujeres que de no aprobarse morirán, estarían con vida. Eso es lo que se juega. Eso es lo que se está jugando, eso es lo que se jugó en Mar del Plata y es lo que se sigue jugando cada vez que se avizora el conflicto y cada vez que esto, a pesar de la institucionalidad y de los políticos, las mujeres ponen en agenda. Esto es Recorte Informativo, así empezamos en el día de hoy. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra.

Y en un momento nosotras logramos acercarnos más a la reja y abrir la reja, entonces había compañeras que ya estaban del otro lado de la reja, igualmente con la reja abierta. Y nada, en un momento los de la iglesia se fueron, que igualmente serían canales civiles, y coparon el cordón en infantería. Y ahí empezaron a reprimir con gases, con balas de goma, empezamos a correr todas cruzando la plaza, y en un momento nos llega la noticia de que hay tres compañeras que están adentro y están golpeadas, y parece que ellas mismas dijeron que hay otra más que está baleada, pero que no la ven. Entraron, una abogada se presentó, no la dejaron entrar, pero cuando llegó una señora que tiene un cargo político acá, no sé, de género, en el municipio, con un abogado de Patria Grande, a ellos los dejaron entrar, y dice que nada, que a las pibas les armaron la causa de daño y resistencia a la autoridad, y están esperando ahora que las revise un médico. Es decir que todavía están tres mujeres adentro de la catedral, privadas de su libertad, y con una causa encima. Tres mujeres secuestradas dentro de la catedral de Mar del Plata, así es. ¿La represión quién la llevó adelante? ¿Infantería de la Bonaerense? Infantería de la Bonaerense, sí. Ahí escuchábamos, bueno, a esta militante que relataba lo que estaba sucediendo el día pasado domingo en Mar del Plata, hablando a pocos metros de la Catedral de Mar del Plata. Vamos a escuchar brevemente, en breves momentos, también la palabra de una de las personas, de las mujeres que fueron detenidas, que fueron en rigor de verdad demoradas, porque efectivamente estuvieron en todo momento dentro de la catedral, del pasaje de la catedral donde fueron detenidas, y fueron liberadas, si bien una de ellas que había recibido heridas bastante graves de consideración, y que, bueno, hay quienes decían dentro de las militantes que había sido, bueno, golpeada por las propias fuerzas de seguridad, y que debido a estas a las heridas que había sufrido por parte de las fuerzas de seguridad, había tenido que ser hospitalizada. Esta mujer es una militante de el movimiento Evita, con quien pudimos hablar. Roxana Anesi es militante de Hijos Mar del Plata, y que fue una de las mujeres que fue detenida. La tercer demorada fue una mujer que no estaba participando de la marcha, según comentan las militantes, sino que estaba en inmediaciones del lugar, y que, bueno, al ver la impresionante represión, gases y balas de goma que estaban sufriendo, resulta ser que se solidariza, y en ese contexto y en ese momento es que es levantada por la policía, porque luego de que fueron reprimidas las mujeres, y luego de que se replegaron, es que la infantería sale a cazar para detener a mujeres, digamos, justamente como para armar una causa penal, que fue lo que finalmente hicieron con estas tres mujeres, que básicamente tiene que ver con daños graves y y resistencia a la autoridad, ¿no? Resistencia a la autoridad, que es un clásico, siendo que obviamente ningún militante social permite que se lo detenga sin más ni más. Algún forcejeo siempre hay, y eso siempre constituye un agravante que las fuerzas de seguridad utilizan a su favor. Vamos a escuchar inmediatamente a Roxana Anesi, militante de Hijos Mar del Plata, que fuera detenida, demorada por la policía bonaerense en la Catedral de Mar del Plata. Liberadas, las tres, o sea, uno fue al hospital porque tiene fractura, o se supone que tiene fractura de costilla por toda. Y gas pimienta le tiraron y tiene los, está ciega. Y la llevaron al hospital, esas compañeras de Capital, del Movimiento Vida de Capital. Y otra chica que circulaba por la peatonal, que es donde sucedió esto, que vio como la policía estaba reprimiendo de manera feroz, o sea, balas de goma, corrían, golpes, o sea, de todo, absolutamente con escopetas, muy, muy, muy 70, ¿me entendés? Muy dictadura, o sea, muy armado esto. Entonces, ante la injusticia, y uno actuó, o quiso actuar, ponele. Yo saqué fotos y filmé, cuando me vieron insultando, me agarraron, me tiraron el teléfono, me lo rompieron, y bueno, eso es lo que sucedió. Tuvimos demoradas adentro del pasaje Catedral, aproximadamente una hora y media, más dos horas, no sé, dos horas y pico, y nos liberaron. Es muy importante saber si ustedes tienen cargos, si le armaron alguna causa. Sí, nos armaron causa a las tres, sí, imagino yo que bueno, había un abogado que es del Frente Antirrepresivo, yo no entiendo nada, acabo de firmar, se llama Juan Pablo Gelemur, el abogado nuestro, y bueno, nada, la causa sí, nos armaron causa, sí, por supuesto que sí. Había también abogadas mujeres, pero que la policía, las fuerzas de seguridad impedían su ingreso porque efectivamente, como eran mujeres, ¿no? Estaban cubiertas de sospecha por parte de las fuerzas de seguridad, por lo cual un abogado hombre fue quien, bueno, le autorizaron a entrar y a, bueno, justamente dialogar y presentarlo, por presentarse como abogado, ¿no? Siendo que, bueno, dentro de la legalidad, las detenidas tienen derecho a tener un abogado, ¿no? Esto lo respetaron porque hubo muchas cosas que no se respetaron por parte de las fuerzas de seguridad, como, por ejemplo, bueno, esto, ¿no? Que no permitieran la filmación, ¿no? Que toda filmación fuera vista por parte de la fuerza de seguridad como una agresión. Esto es lo que decía Roxana Anesi, que al verla filmando fue detenida y que, bueno, le destruyeron el celular donde tenía registradas las imágenes. Por otro lado, las fuerzas de seguridad tampoco estaban debidamente identificadas. Ninguna de ellas de estos efectivos dieron cuenta de quiénes eran y bueno, tampoco tenían la identificación reglamentaria a la vista de ninguna manera, lo que constituye una violación a por lo menos los protocolos que se habían puestos en su momento, si bien a nivel nacional siempre se habían puesto como un logro, ¿no? Del respeto a la protesta y a la demanda de las organizaciones sociales, que por lo menos en la provincia de Buenos Aires una y otra vez ha sido violado, como en otras provincias de la República Argentina. Vamos a seguir hablando, obviamente, de todo este tema. En este momento, según cuentan las militantes, no hay detenidas. En determinado momento se había dicho que había una cuarta detenida. Esto se desmintió. Decime. Bueno, hubo una cuarta detenida, se decía que había una cuarta detenida y que, bueno, eso luego fue desmentido. Por lo pronto vamos a estar buscando información en relación a la militante del movimiento Evita, que había sido internada, que tenía heridas graves y que también tenía una causa. La otra detenida que estaba en la peatonal y que se había acercado a solidarizarse, que había sido detenida por las fuerzas de seguridad, también fue liberada sin heridas de consideración, si bien, bueno, todas aquellas que tuvieron contacto con las fuerzas de seguridad fueron golpeadas y hubo decenas de mujeres que sufrieron las balas de goma y, por supuesto, los gases, la agresividad que tienen en este momento los gases provoca asfixias que no tuvieron mayores consecuencias, pero que revisten una agresión por parte de las fuerzas de seguridad a todos aquellos que se manifestaban en la Catedral de Mar del Plata. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo provoca la necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Está con nosotros Rubén Bustamante. Buen día, Rubén. Buen día, ¿cómo te va? Bien. Hoy hay mucha información, aparte de lo que vos traías recién, que no sé si la aclaración fue efectuada, pero lo que sabemos es porque estuvo una compañera ahí. O sea, hay una compañera que vio todo lo que ocurrió, dos compañeras, que son las que nos llaman automáticamente o en el momento. Primera cuestión. La segunda, la marcha que se hace cada año a la catedral o lo que es lo simbólico de la iglesia, no está avalado por lo que es el comité organizador o la mesa que coordina. Me parece que hay en esta cuestión algo central, que es lo que se establece como niveles de acuerdo. También lo reflejo porque cuando estuvo Cintia, nuestra compañera, en Salta, el acuerdo se había alcanzado con Urtubey. O sea, había lugares por donde no se pasaba. Ahora es un encuentro que tiene las características de todos los años en donde se puede actuar por fuera de ese marco. Y de hecho todos los años se trabaja así. El tercer elemento es que me cansé de ver todos los videos que estaba al alcance de lo que es un clic, todos. Y es cierto que hubo una provocación, y es cierto que hubo una reacción. Y también es cierto que las compañeras que van a hacer ese acto, que es mucho más que corporal, saben que puede ocurrir lo que ocurrió. Lo que me sigue a mí provocando, y no en el mejor sentido, sino en el peor sentido, es la rapidez hoy, por los soportes tecnológicos que existen, de legitimar la represión por parte de agrupaciones que son de mujeres y que se siguen preguntando para qué van ese grupo lesbo-marxista, porque se llegó a esa calificación, hacer algo que no estaba dentro de los marcos establecidos en el encuentro. A mí me preocupa más eso. Porque, de última, ningún comentario. Si no estoy de acuerdo, si no me parece, si son las mismas de siempre, no hago ningún comentario. Porque un comentario en donde se preguntan ¿para qué generan instancias de violencia si ha sido un encuentro extraordinario con 60.000 mujeres? Favorece la línea de pensamiento de este nazi que está en Mar del Plata y que participó de la defensa acérrima de la iglesia. Ahí se levanta Pampillones. Ahí, Carlos Pampillón. Ahí se eleva este muchacho. Y el cuarto elemento que quiero señalar, ¿Pampillones es intendente de Mar del Plata? Hasta donde yo sé, no. Pampillón maneja la policía bonaerense. la infantería, la policía local. Hay un intendente y hay un gobernador. El resultado que deja, no el encuentro, porque el encuentro tuvo los talleres, la participación, la alegría, eso que las compañeras que han participado alguna vez lo pueden definir como es difícil encontrar las palabras para explicar lo que uno siente o lo que se siente ante la multitud, esa fuerza que parece imposible de detener, tiene esto también. Deja esta marca del dolor y de la insensatez de aquellos que no pueden saber cuál es el momento justo para establecer la línea de solidaridad y luego, si quieren, en una mesa chica, como suele decirse, para adentro, las críticas. Para afuera y rápido. Abrieron la boca muchos y se olvidaron que había alguien del movimiento Evita. Si el movimiento Evita marxista, que yo sepa, no. Pero objetivamente no. La compañera Rosana es de la agrupación Hijos de Mar del Plata y hay un audio anterior en donde ella dice, Cristina, no nos metamos con Cristina. Hay una definición de ella de no atacar al gobierno y es perfecta si quieren. Es legítima, está diciendo no tiene nada que ver Cristina con esto. Incluso en determinado momento habló y hizo la aclaración de que ese hecho, digamos, el hecho de ir a la catedral no estaba avalado por la comisión organizadora. Es clarísimo. Separando a la comisión organizadora de lo que estaba sucediendo. Digo, es legítimo. Que no fue la única marcha que se apartó, ¿no? De los lineamientos de la comisión organizadora, sino que hubo otras marchas que también se apartaron. Tengamos en cuenta también que la comisión organizadora no es para nada una cristalización de un consenso mayoritario de las mujeres que se acercan. Es claramente una comisión cerrada que tiene ciertos lineamientos en los cuales participar en ese consenso que pareciera que es un consenso amplio, no lo es tanto. Está bien, pero se siguen los lineamientos de ese grupo, si querés vos cerrado, como lo presentás, y se acepta. Estos son los talleres, estas son las consignas, estos son los programas. Hay una nota muy interesante de Marta Dillon en Página 12, que habla sobre lo que ocurrió. Es decir, no deja de señalar la importancia del encuentro, ni una menos, y una ley de emergencia de violencia de género. Yo les recuerdo, estimados amigos, que en la provincia de Buenos Aires hay una emergencia. Pero no deja el resultado que uno imagina en la emergencia. No está eso. Y quiero decir como quinto elemento que la tercera persona, la tercera mujer detenida, era alguien que no tenía nada que ver con la marcha. Entonces, en el apuro, en la premura de establecer una diferenciación respecto a aquellos grupos que no acatan las órdenes de la organización o del colectivo, porque no fueron las 60.000 mujeres a la Catedral de Mar del Plata, ni fueron en Salta. Si querés, es un grupo minoritario, ¿verdad? Pero hay que respetar eso, que ese grupo minoritario decidió ir ahí, e insisto, mejor el silencio. Y que el encuentro de mujeres es diverso. Pero por supuesto. Y que en las definiciones habla de la diversidad. Y dentro de esa diversidad hay un grupo de mujeres que quiere manifestarse en frente de la catedral. Y que tiene todo el derecho y la legitimidad para ser reconocidas como parte del encuentro y no excluidas como diciendo, bueno, ¿no son parte de qué? De la comisión organizadora? No, sí, por supuesto, no es la comisión organizadora el encuentro de mujeres. El encuentro de mujeres es una cosa más amplia. Es mucho más amplia y por eso insisto que lo que debería dejar como enseñanza para el próximo año, que es Rosario, si llegase a ocurrir algo parecido, por lo menos evitar el comentario rápido. Y después el análisis para adentro. Porque, insisto, es una mujer del movimiento Evita, una mujer de la agrupación Hijos de Mar del Plata, y una piba que pasaba por ahí. Así como las imágenes muestran, por eso hay videos caseros que empezaron a circular. El Facebook de este tal Pampillón es para que lo vean. Vean quién es el tipo. Pero no es únicamente el tipo. La policía reprimió con ganas. Y se arrastró a una compañera con muchas ganas. Y para mí se la secuestró dentro de la catedral. Que es muy simbólico. Es muy simbólico que dentro de la catedral hayan permanecido durante 2 horas. Sin saber nada. Y también es muy explicativo que durante las 2 horas, el médico forense que revisó a las compañeras, lo único que les preguntó, nombre, talla y peso. Hay elementos para cuestionar lo que es el rol del Estado. El punto es cómo cuestionamos al Estado si en parte creemos que el Estado nos está dando herramientas para salir de la situación. Me parece eso mucho más rico, verlo en dimensión del encuentro y dentro del encuentro lo que ocurrió en Mar del Plata, que no es lo único que ocurrió, e insisto que tienen toda la legitimidad, incluso Rosana, decir, yo no participaba de esto, estaba acá para fotografiar. Es legítimo decir, yo no lo comparto, porque si no es prepotente llevar a alguien a decir, ustedes tienen que hacer esto. Y si van a la catedral, saben que esto puede ocurrir. Yo hace tiempo vengo diciendo que, cuando digo tiempo, es tiempo largo, que a veces perdemos registros de las posibilidades que se pueden abrir en circunstancias que no están bien calculadas. Saber el teléfono, el abogado, número de fiscalía en turno, comisaría cercana, circuito de salida y de entrada. Parece una estupidez, pero no lo es. No lo es. Y lo segundo que sí me preocupa es la capacidad que tienen muchos de construir ese consenso para que la represión no esté mal vista. Eso me preocupa en sobremanera. Porque no viene del lado de Pampillón. Viene del lado de organizaciones que se definen como compañeras y que están dentro del campo popular. Eso sí me preocupa. Desde hace años, no ahora. Y no lo digo por esta situación en particular, sino que hace años yo vengo preguntándome cuándo se es compañero y cuándo no se es compañero. ¿Y en qué circunstancias aparece ese valor? Que es un valor en la práctica, además del discurso. Sí, ya lo hemos visto en relación a cómo se estigmatizó y se demonizó a hijos La Plata, que tuviera una acción de denuncia en contra de las actitudes claudicantes de Debe de Bonafini, sí, sí. ¿No? Y que fueran demonizados por amplios sectores de la izquierda y del progresismo, bueno, obviamente, en su momento. Quería leer los dos últimos párrafos del comunicado que difundió la comisión organizadora del 30º Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, que está titulado Balance Injusto de un Encuentro Multitudinario y Exitoso que se intenta opacar. Los dos párrafos finales, que es obviamente como cierra ese comunicado y el sentido último de este comunicado, dice lo siguiente. Lo sucedido en la catedral y los daños en la vía pública no responden a la comisión organizadora del encuentro, que hizo sus mayores esfuerzos para garantizar el normal funcionamiento del mismo. No descartamos que lo ocurrido sea un operativo montado y organizado para desvirtuar y opacar el creciente reclamo pacífico y multitudinario que expresó la gran mayoría de las mujeres que vinieron de cada rincón del país. Repudiamos la feroz represión policial que dejó un saldo de mujeres heridas, incluso adolescentes que circulaban por la vía pública. Por ello, le pedimos a los medios de comunicación y periodistas que nos ayuden al movimiento de mujeres a reflejar la masividad del reclamo mayoritario que se expresó en la marcha programada y durante los 3 días en los que transcurrió este histórico y excepcional 30º Encuentro Nacional de Mujeres, firmado la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, a esto me refería. nosotros como medios podemos reflejar lo que tenemos ganas de reflejar. Es nuestra libertad. Y si queremos no reflejar aquello que suma a lo hegemónico, estamos en disposición de hacerlo. ¿Verdad? Porque te diría que los medios hegemónicos, y sobre todo este párrafo que acabas de leer, es lo que resalta a Marta Dillon, y estoy diciendo que es un muy buen artículo en Página 12. Ahora, puede ser que ese artículo a mí no me contenga. Que a mí me contiene más la acción de esas mujeres que fueron a la catedral. Esta es mi libertad. No tengo la obligación de reflejar lo otro. Puedo tener la ambición de buscar algo más completo, si querés, pero dentro de esa búsqueda puedo poner en la cima lo que ocurrió en la catedral. Y no por eso soy un mal tipo, ni un mal periodista. Porque este formato que acabas de leer vos es el formato propio de la hegemonía. Veamos lo mayoritario. Que lo mayoritario fue exitoso. Que salimos con la consigna ni una menos, ni una menos, y Emergencia Nacional de Prevención. Estoy totalmente de acuerdo, pero estoy totalmente de acuerdo antes del 3 de junio. Se está desplegando una violencia, o las violencias, que construyen la barbarie. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Ahora, el comunicado está diciendo, nosotros no participamos de esa acción del grupo de compañeras que sí fueron al encuentro y que tomaron la decisión autónoma de ir a la catedral. Repudiamos la represión. Me parece mínimamente se tiene que repudiar la represión. Ahora, aquí hay una compañera. Aquí en esta radio hay una compañera que estuvo ahí. Y vos también tenés perfecto registro de la angustia que tenía cuando nos llamó para decir, nos están golpeando. Hay infiltrados. Entonces ya cuando se pone que esto fue armado, se está desconociendo la decisión de las compañeras que tenían la convicción de ir a la catedral. Y me parece que eso es una acción jodida. Porque sobre esa acción se suma Pampillón, que es un neonazi de Mar del Plata. Ah, ¿vieron que estas mujeres se desprendieron? No tienen nada que ver con el encuentro exitoso, multitudinario, pacífico. Esto es lo único que quería decir. Los efectivos policiales de civil, bueno, una de las personas que detiene a Roxana fue un efectivo de civil, ¿no? Obviamente sin identificación. Los policías de civil estaban infiltrados dentro de la marcha y estaban, bueno, obviamente accionando en todo momento en relación a lo que se estaba llevando a cabo. Y el contexto, además, no solo es el contexto más general en el cual hay obviamente una política que se pretende progresista por parte de la Iglesia Católica y que en definitiva continúa condenando a las mujeres a una situación de sumisión, sino que además había un contexto más local, más de corto plazo, que tiene que ver con las agresiones que estas agrupaciones neonazis habían tenido permanentemente con las mujeres que se estaban reuniendo allí en Mar del Plata en el Encuentro Nacional de Mujeres. Hubo escraches a los murales realizados por las mujeres, quiero decir, se pintó con consignas neonazis, ¿no? Nada de esto tampoco ha salido publicado ni ha salido denunciado por parte de en su momento, ¿no? Los medios masivos de comunicación en relación a la descripción de el contexto en el que se estaba viviendo, ¿no? Obviamente se habla de cómo el encuentro de mujeres ensucia toda la ciudad y que bueno que hay hechos que no son de mujeres, En algunos medios también se habla, se niega, obviamente siempre por boca de testimonios de gente de Mar del Plata, ¿no? Que efectivamente daban cuenta de un, como suele suceder, ¿no? Un ambiente de estas organizaciones católicas y fascistas de amedrentamiento. Algo que luego, bueno, la compañera capaz nos va a poder relatar y comentar. Bueno, sí. El sexto elemento tiene que ver con lo que se llama reconciliación. La palabra que se utiliza en el comunicado, que fue exitosa y pacífica, habla de algo que años anteriores no estaba aceptado, me parece a mí. Lo digo por las compañeras que viajaron a los encuentros y que traían como elemento de discusión lo que representa el Estado. Y me parece que queda claro que en los últimos años el encuentro fue teniendo un viraje, el encuentro en general, un viraje respecto de que el Estado no es tan malo y que el kirchnerismo no es tan malo, que es una buena posibilidad. Y que la Iglesia no es tan mala. Y iba a ese punto. Y desde la llegada de Bergoglio al papado, y por ahí la Iglesia no es tan mala. Esto también es objetivo, ¿verdad? Ese, como elementos objetivos tenemos esto. Y es legítimo que se plantee así. Yo no estoy cuestionando eso. Porque son 60.000 mujeres participando de un encuentro que seguramente fue extraordinario. Ahora, dentro de lo extraordinario, también fue extraordinario que se vaya a la catedral. E insisto, es mucho más que una cuestión corporal. Es mucho más que eso. A desafiar los órdenes instituidos. El de la policía, el de la iglesia, el de la organización. Está muy bien. Y yo no me olvido que el año pasado fue cuando subió una compañera en el inicio del encuentro y que la bajaron a trompadas. ¿Por qué? Porque los encuentros no necesariamente son pacíficos. Pueden ser revoltosos, pueden ser conflictivos. Y está bien también que lo sean. Yo no estoy pidiendo que haya quilombo. Estoy diciendo que cuando hay un problema, no se puede apartar la mayoría de ese problema, porque, como lo dijiste vos, esas compañeras que fueron a la catedral forman parte del encuentro. No se las puede escindir del encuentro, sino que han sido parte, integrantes y protagonistas del mismo. Vamos a seguir hablando de este tema. Continuamos en Recorte Informativo, a donde Gus nos lleve. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio Publicitario. Hoy es un día hermoso. Para apoyar el proyecto nacional que conduce Cristina, Daniel Scioli presidente, Walter Festa intendente. Con la fuerza y el coraje de la juventud, por más políticas de salud, seguridad y educación, el futuro lo elegís vos. Votá Scioli presidente, Walter Festa intendente. Frente para la victoria. Mejor salí, ¿qué vas a hacer? No te quedes en casa, porque si no, te atrapa la pantalla. Cada uno de nosotros vale. El 9 de agosto, los morenenses empezamos a dar vuelta a una de las páginas más tristes de nuestra historia. Quienes desde siempre caminamos moreno, creemos que esta es nuestra oportunidad y queremos invitarte a soñar y trabajar juntos por un municipio con nuevas voces. Si vos querés, este 25 de octubre ganamos los morenenses. Juntos transformamos Moreno. Margarita Stolbizer, presidenta. Lucas Franco, intendente. Moreno, acá está Leo, que viene a hacer las cosas bien. Coppola y Cambiemos pisan fuerte, Coppola es el futuro que se viene. En estas elecciones 2015, vota Leo Coppola, intendente. Mauricio Macri, presidente. Juntos por Moreno, juntos cambiemos. Soy Rodrigo Amoroso, docente.

No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te pongo la cuenta de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Eso me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Seguimos en Recorte Informativo. Rubén. Bueno, nosotros trabajamos Villanueva antes que Chiche Helblum bautizara la escuela como la Escuela de la Muerte, antes que Massa recorriera el lugar, antes que el gobierno de Mariano Hues dispusiera de un proyecto de ordenanza para la expropiación. Lo trabajamos cuando, si quieren ustedes, para no ser duro, las redes de la avanzada kirchnerista fueron hacia Villanueva a proponer emprendimientos para la construcción de viviendas con Juan Carlos Sancheta. Lo hicimos denunciando a uno de los socios de Sancheta, que era el titular de una de las parcelas que se le había comprado a un hombre que trabajó durante muchos años como periodista, el señor Salcedo, y que terminó asesinando a un joven de 24 años, Ángel Carpiú, nombre que no me olvido, del pibe asesinado que vino de Paraguay a imaginar una vida mucho mejor aquí. Digo antes porque hay que comprender que la involución social va teniendo, no solamente en Villanueva, sino que es Villanueva y Cuartel Quinto los sectores más duros, más terribles, más dolorosos, que siguen conmoviéndonos. Hoy esta noticia que voy a compartir con ustedes es noticia nacional porque por lo menos escuché en tres radios nacionales que en los servicios informativos dan cuenta del horror en Moreno. Y es un horror que todavía no está calibrado, aunque las pesquisas, como suele decirse en la jerga policial, apuntan a lo que se llama ajuste de cuentas o, dentro del ajuste de cuentas, se fue a matar y se mató. No a quien debía matarse, sino a una niña de 1 año y 9 meses. ¿Por qué se fue a matar? Insisto, esto es una hipótesis que va circulando no solamente en los correos policiales, sino la información que nosotros buscamos es de fuentes oficiales en el plano judicial y también político. que fueron a matar a Raúl Domínguez, que tiene un kiosco en la calle Einstein, 1986, en Villanueva, el sector más viejo de Villanueva. Y no ocurrió a la noche, a la madrugada, sino ocurrió 18:30 del domingo. Dos tipos en moto pasaron por el frente del kiosco y dispararon. Y fueron tres balazos que impactaron en el cuerpito de Aldana Domínguez. Pierna, brazo y cabeza. Aldana murió en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. La información extraoficial, insisto, trabaja en esto y debe trabajar en esto la UFI número 13 de la doctora Pontecorvo. Debe determinar por qué fueron a atacar, no fueron a comprar al kiosco. Pasaron por el frente del kiosco y dispararon tres balazos. Y los tres dieron en el cuerpo de esta niñita de 1 año y 9 meses. El dueño del kiosco es Raúl Domínguez, de 61 años, y su mujer, su compañera, Daniela Gómez, mucho más joven que él. Esto es Villanueva, punto y seguido. Fue removido el comisario de Moreno II, de Trujillo. Y fue una decisión que tomó la departamental de policía. Dije en algún momento que si el gobierno municipal intervenía como sea, como pueda, como quiera, en Villanueva, era una buena noticia. Y no me aparto de ese comentario que hice este año. Más que comentario, hasta les puedo decir que es un deseo. El problema es que si no se comprende que el narcotráfico responde a una organización, y en la organización hay eslabones que trabajan para que sea efectivamente una organización, y esos eslabones pueden tener no solamente la presencia policial, sino también política, judicial y demás. Habrá no solamente una noticia como esta, de una niña absolutamente inocente de 1 año y 9 meses que fue asesinada en Villanueva, sino que si registramos para atrás veremos tantos nombres y tantos apellidos que hablan claramente del fracaso rotundo de la política y la destrucción de esta sociedad. Aceleradamente se destruye la sociedad. Tenía 1 año y 9 meses, se llamaba Aldana Domínguez. Esta es la información, insisto, que está circulando desde ayer. El primer comentario y la primera noticia fue trabajada por el Semanario de Actualidad, por Rodrigo Solórzano. Yo pude chequear esta información y me dice de los datos que estoy comentando aquí, que son datos oficiales de fuentes judiciales y políticas, y esto es motivo de análisis y comentarios, y también forman parte de lo que es la repetición cada hora de algunos servicios informativos del horror en Moreno, porque fue asesinada una niña de 1 año y 9 meses en Villanueva. Dos tipos en moto fueron a matar y mataron. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Thank you. Seguimos en Recorte Informativo. Hay una medida de fuerza en la UDAI de Trujuy, de el ANSES Moreno. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con María, con la que vamos a charlar para justamente dar a conocer lo que está sucediendo allí en la UDAI de Trujuy de el ANSES. Buen día, María. Bernardo Tosi la saluda aquí en Recorte Informativo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. No, por favor. Coméntenos cómo las medidas de fuerza y por qué se están dando estas medidas. Sí, hoy hacemos una radio abierta y una agitación en la puerta de la UDAI de Trujuy en el marco del paro nacional de 48 horas que se lleva hoy y mañana. Nosotros lo que estamos reclamando es una serie de cuestiones. Primero, se puede decir que es el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Nuestro salario se ve afectado desde el 35% hasta el 45% de nuestro sueldo. Eso por un lado. Después, lo que estamos reclamando es que se trabaje con capacitación. Necesitamos una emergencia médica dentro de la UDAI y para los empleados y para el personal, que desde el 2012 se dejó de pagar, y si tenemos algún problema de salud, tanto los empleados como el público, no tenemos el servicio médico. Lo más importante, porque lo que nosotros desde UDAI Trujuy nos ponemos esta lucha al hombro, es por la capacitación y la carrera administrativa. No queremos más puestos políticos. Queremos que los supervisores y los coordinadores sean personal capacitado. No podemos trabajar en estas condiciones. De hecho, en el ANSES de Trujuy hay 25 personas, las cuales no van a cobrar el fondo de desempleo, que cabe aclarar que es de 400 pesos. O sea, ya ha sido violentado cuando lo despidieron, después cuando viene a hacer el trámite, y después cuando le decimos lo que va a cobrar, que son 400 pesos. Entonces, nosotros lo que decimos es que queremos que vengan todos a trabajar, no queremos más ñoquis. El ANSES de Trujuy cuenta con 5 ñoquis, y eso recae sobre los compañeros. Estos ñoquis son cargos políticos, ¿a esto se refieren ustedes? Exactamente, sí. Sí, sí, son cargos políticos, son militantes de la Cámpora. Uh-huh. Los cuales se les paga el sueldo de ANSES, pero no cumplen con su trabajo. Esto es una reivindicación, quiero decir, la eliminación de estos ñoquis en cargos políticos, ¿es una reivindicación de aquí, del ANSES de Moreno, o está dentro del marco de las medidas tomadas a nivel nacional? La verdad es que yo conozco el ANSES de Moreno. Nosotros lo que reclamamos es a nivel nacional, los utilizan, sabemos que los utilizan a nivel nacional, pero firmemente y fehacientemente son del ANSES de Trujuy y del ANSES de Moreno. En el ANSES de Trujuy los coordinadores y los supervisores son militantes, es un premio por militar. María, no quiero dejar pasar la oportunidad, Rubén Bustamante te habla. Sí, Rubén. No quiero dejar pasar la oportunidad para que puedas ahondar en dos puntos que me parecen importantes. El primero, que ustedes están trabajando y exigen que la carrera sea una carrera, ¿no? Que la carrera a disputar tenga la valoración de aquellos que por mérito, por esfuerzo y respeto en la función pública accedan a cargos importantes. ¿Entendí bien? Sí, sí, Rubén, entendiste bien. Nosotros lo que queremos es, lo que decimos es que para trabajar bien tanto el personal como para que los trámites sean resueltos favorablemente para los beneficiarios, necesitamos gente que esté capacitada, gente idónea. Ajá. Que sepa qué es lo que tiene que hacer. Correcto. Y el segundo punto que te quiero preguntar es que vos dijiste hay 25 personas que no van a cobrar el seguro de desempleo. ¿Eso por qué? ¿Porque no hay quien las atienda? ¿Y tiene que ver con lo que te preguntaba Bernardo recién? No. Sí, sí, exactamente. Tiene que ver con que los supervisores y los coordinadores no saben hacer el trámite. O sea, esas personas fueron atendidas, los trámites están resueltos. Después lleva un paso posterior, que es una verificación, las cuales no fue hecha en su debido tiempo, entonces son trámites que están suspendidos. ¿Vos, María, retenidos? Sí. ¿Vos sos delegada de ATE? Sí, soy delegada de ATE. Bueno, y al lado tuyo, ¿quién está para que charle con nosotros también? Está mi compañero Ezequiel Francomano, delegado de APOPS. Bien, de APOPS. Sí, sí. De Apox. Sí. Bueno, ahí estamos. Dale. Trabajando lo que se vive en este momento en la UDAI, que está ahí sobre la avenida Kirchner, muy cerca de la comisaría Moreno Segunda. Así que estamos en la zona norte trabajando hoy en los temas este que te comentaba, Villanueva, y ahora la radio abierta que se realiza en Luday, donde se sostiene con radio abierta la denuncia sobre la utilización política de ANSES por parte de quienes conducen ANSES y las dificultades que esto genera en términos operativos. Y el ejemplo más claro lo acaba de dar María, que al no conocer cuál es el trámite a realizar para quien fue despedido, son 25 personas que no pueden percibir la friolera cifra de 400 pesos. Sí, así que la no capacitación tiene consecuencias. Tiene consecuencias directas, sí. Bueno, vamos a escuchar al delegado de APOPS. ¿Estás ahí? Hola, sí, buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, ¿cómo caracterizás ANSES hoy? Y mirá, bueno, lamentablemente hoy por hoy lo que es el ANSES es, diciéndolo básicamente, es la mayor herramienta la cual hoy se utiliza para el clientelismo político, ¿no? Es eso realmente, no, sin ir más lejos. Esta gente se encarga de vender el ANSES como parte del progreso de una sociedad, ¿sí? Y si nos ponemos a investigar un poco esto, está muy lejos de ser eso. Nosotros venimos ya hace más de 5 años viendo cómo esto va cada vez de mal en peor, desde, como decía María, jefes que no están capacitados, coordinadores ni supervisores que están capacitados. ¿Y esto dónde se ve? En los trámites. Eso no te lo van a decir en los, claro, en los medios, ¿me entendés? Pero lo sufre la gente. Lamentablemente, acá en Moreno y en Trujillo es muy grande, ¿viste? La falta de capacitación que tenemos. ¿Y eso en dónde se ve? Estos famosos operativos que se hacen en los barrios donde se camina. Sí. Eso. Después esa gente viene a la ciudad a reclamar, claro, su trámite porque, ajá, tiene una demora de 90, 120 días o más. ¿Entendés? Nosotros, con esta ley nueva de las jubilaciones, tenemos un montón de expedientes que no se pueden mover. No porque no queremos, por la falta de personal o porque el personal que está capacitado tiene que estar cubriendo otras tareas como ser las de atención. Uh-huh. Imagínate que, por ejemplo, tenemos... yo estoy parte de la inicio de jubilaciones y acá se inician alrededor de, no sé, 200, 300 jubilaciones por semana, ¿sí? Y no, eso no se puede resolver por la falta de personal. Hay solo 2 chicas para poder liquidar todos esos trámites y todo eso lleva después una validación. Y si el jefe de la UDAI no viene, eso no se valida, y si no se valida, no sale al pago. Entonces todo ese esfuerzo es ridículo. Por eso esto lo hacen ver de otra manera. Que los logros que se obtienen son gracias a Walter Pesa, por ejemplo. Eso no es. Decime una cosa, y sí, sobre la moratoria en el sistema previsional, sí, que es lo que estabas hablando vos, ¿qué demora tiene un trámite a partir de esta situación que ustedes padecen? Esto es el no compromiso por parte de las autoridades jerárquicas que deriva en un incumplimiento del derecho que muchos creen estar muy cerca del mismo. Te voy a decir una cosa, tenemos expedientes del 2014 todavía para liquidar. Así. O sea, hay gente que lamentablemente está esperando desde ese tiempo por toda esta cuestión, ¿sí? Uh-huh. Porque se ha exigido que entre personal para cubrir ciertos puestos de atención y la persona que está capacitada tal vez para liquidar una jubilación pueda hacer esa tarea. Como decía María, hemos conseguido que haya ingresado gente y esa gente hoy por hoy no está. Vos imaginate que estuvimos un año sin jefe de DAI. Y a la jefa que nombraron actualmente ya no está viniendo. ¿Eh? Entonces, un operador ante una problemática tiene que responder él. No tiene quien pueda ayudarlo ante esto. O sea, en una UDAI armada, como corresponde, cada persona cumple su función, ¿sí? El operador se encarga de atender, el supervisor, coordinador y jefe de UDAI están para responder cualquier inquietud que el operador no pueda, o ante alguna problemática. Vos sabés cómo es eso. A veces la gente, que es entendible, pierde la paciencia al no ver que lo que ha iniciado, que es su derecho, no lo obtiene. Entonces tiene que haber un supervisor, un coordinador o un jefe de UDAI para responderlo. Imagínate, acá se suscita un problema de esos, vos a la persona, ¿qué te puedes decir? Su queja termina en el operador y bien, gracias, porque no va más allá. esta, y esto es a nivel nacional. Esta cuestión que planteas vos es estructural. Pregunto si es estructural y afecta a cada una de las cuestiones o trámites que van a realizarse ahí, porque no es solamente la jubilación, es la asignación universal por hijo, es sargento, es todo. Entonces, si no hay personal que realice las tareas operativas en el valor jerárquico que cada estructura tiene, entonces todo está demorado. Todo. A ver, asignación universal, que como dicen ellos, el mayor logro de esta entidad. Hay gente que está esperando hace un año poder cobrarla. ¿Entendés? Y esto es, ¿por qué? Porque toman la documentación y eso se encajona. ¿Por qué? Porque ellos, lo importante es que se vean que ellos se acercaron al barrio, tomaron la documentación y que el ANSES estuvo ahí y que el futuro intendente estuvo ahí. Después lo que pasa, posterior, no les importa. ¿Por qué es así? No les importa. ¿Entendés? Lo importante es que se vea, no que se cumpla. Bernardo, te saluda. Quería hacerte una pregunta en relación a esto bueno que estás comentando. Desde la visión de ustedes, ¿esto tiene que ver con una mala gestión, es decir, de una gestión clientelar y que tiene que ver con el poner en estas posiciones a gente que ñoquis, que en definitiva son estos cargos son premios políticos? ¿Se debe a esto o hay también detrás una intencionalidad de retener recursos, ¿no? Que se alenten estas asignaciones o los diferentes servicios que son derechos, ¿no? Derechos adquiridos por parte de la población, ¿también tiene que ver con un recorte en esto? Mira, es un poco y un poco de lo que estamos hablando. Hace un tiempo, nosotros, bueno, todo se trabaja con un manual de normativas, ¿viste? Vos no te podés exceder de ninguno de estos tipos de reglas, por decirlo así. Hace un tiempo modificaron una de estas normativas, ya hace más de un año, y por ejemplo, si vos un beneficio lo liquidaste mal antes, te avisaban, vos lo corregías y la persona lo volvía a cobrar. ¿Sí? Ahora, a vos te lo retienen, ¿sí? Te piden la baja demora 60 días, te piden que lo reliquides y eso demora 60 días más. O sea, antes algo que antes capaz se resolvía en 60 días, hoy se resuelve en 120 o más. Pudiendo, o sea, resolverse rápidamente, se resuelve lentamente y con perjuicio y eso, para el beneficiario. Exactamente, y eso es porque no quieren que los fondos se utilicen para lo que corresponde, ¿me entendés? Hoy por hoy, si vamos al caso, ¿cómo puede ser que tipos que salen de la nada tengan estas campañas políticas que tienen y esos fondos se los dio el ANSES? Desde Diego Bossio a para abajo, son toda gente que responde a una orden superior. O sea, ¿me entendés? O sea, lamentablemente esto, que esa entidad, que como reclamamos nosotros, es para los beneficiarios, está siendo utilizada para un grupo político. Lamentablemente, ¿crees que nosotros nos enteramos que los fondos que hay que habían antes, lamentablemente no están? Con esto del BODEN, que se pagó hace poco, el BODEN 2020 lo compró mayormente el ANSES. Imagínate lo grave que es eso, porque si el día de mañana hay una crisis y el ANSES tiene que utilizar ese fondo para pagar sus beneficios, esa plata no está. Por favor, reiterame el nombre completo porque es importante saberlo, y vos sos delegado de APOPS, ¿verdad? Sí, yo, mi nombre es Ezequiel Francomano, bueno, soy delegado de APOPS, que es el gremio específico de ANSES. O sea, dentro del ANSES hay varios gremios como UPCN, ATE, y un tercero que se llama CECASPI, ¿no? Que mayormente UPCN y CECASPI son los gremios los cuales se arreglan con la patronal y que venden nuestros derechos. Lamentablemente las paritarias que tuvimos fueron unas paritarias unilaterales y se firmó lo primero que presentaron. Y toda la lucha que hicimos hace poco fue por nada, porque este gremio terminó firmando y el Ministerio de Trabajo cerró el acuerdo con la firma de su solo gremio. Muy bien, compañero, un fuerte abrazo y gracias por la participación en el programa. Gracias por difundir. No, por favor. Buen día. ¿Sabes qué? La descripción que hace Silvio Francomano, que es de APOPS, y María de ATE, encaja perfectamente en una definición política partidaria de Festa y una de Hues. Festa dijo, nosotros hacemos campaña desde ANSES. Y Hues respondió, nosotros ponemos en juego la municipalidad y ellos ponen en juego ANSES. Estamos en territorio, dijo Walter Festa. Y estamos en territorio. Frente a lo explícito, ¿qué hacer? Es una buena inquietud la que traigo. Frente a lo explícito que es así que... Yo a veces me siento como un ser redundante en la materia, pero me parece que tenemos que apelar o apostar a actos creativos. No sé cuáles son todavía, pero es tan obsceno lo que sucede que es así. Es así que, el así que es que hoy la mayoría que estaba con Mariano Hues está con Festa y legitima aquello que se había dicho estando con Hues de la utilización bochornosa de los recursos públicos. Se entiende por qué es complicado. Es complicado por esto, porque hay una permanente legitimación de todo cuanto antes era cuestionable. Y además, cuestionable y que iba a la justicia. Ahí hay todo un bagaje de malabares intelectuales de mucha creatividad. ¿Te parece? Sí, desde ya. Tiene que ver con lo que ha traído este tiempo en relación a la legitimación del sistema clientelar. Básicamente, el oscurecer los mecanismos de dominación que el sistema clientelar implica, incluso emparentándolo esto con un pensamiento de derecha, ¿no? Un pensamiento de derecha que dice que los sectores populares se mueven políticamente a través del clientelismo, es decir, a través de la dominación, y en definitiva eso significa una estigmatización de los sectores populares como brutos, como personas que no tienen. Entonces, esta creatividad hace que una forma de encontrar legitimación de los sistemas actuales de dominación sea por el lado de ese discurso progresista, que en definitiva lo que hace es enaltecer como propiamente popular, ¿no?, una manera de relacionarse con los humildes por parte de la institucionalidad, del poder, ¿no? Como si el clientelismo fuera un invento de los sectores populares y no un invento de los sectores dominantes de la política y de por supuesto de la economía para mantener sus lazos de dominación, que en definitiva es lo que les permite mantenerse en el poder político. Bueno, voy a tomar esto que dice mi compañero. La semana pasada ustedes ubicaron la nota de Festa, ¿no? La pusieron al aire. En un pasaje de esa entrevista que le pude realizar antes de la jornada especial de debate o de presentación de los candidatos en Telered, en esa nota Festa dice que hay que dejar atrás la vieja política, pero se refiere a la vieja política como la entrega de bolsones de comida, colchones... Está diciendo Festa que eso no lo hace él. Él da derechos. Yo no sé si no comparto tanto lo de Bernardo respecto a lo creativo. Me parece que hay un retroceso de nuestra parte de aceptar aquello que antes no aceptábamos. Que eso no redunda en una creatividad de quien domina, sino de una amplitud de quien domina para hacer lo que se le ocurra. Después le podrá poner mayor o menor carga intelectual, pero termina siendo visible, bochornoso. Es decir, lo creativo, por lo menos yo lo entiendo desde otro lugar. Festa lo que dice, yo estoy entregando el derecho. Y lo que acaban de decir recién María y Silvio es que tal entrega de derecho no se materializa en el tiempo que el derecho establece. Bueno, ahí hay un pasaje que nosotros lo podemos empezar a recorrer. Ahí se abre un camino para preguntar una vez más lo que le preguntábamos a Cintia González cuando era jefa de ANSES, cuántas mujeres y hombres están lejos de la asignación universal por hijo? Porque para ser universal es que alcanza a todos, estamos de acuerdo, si no, no es universal. Y nunca se pudo responder exactamente ese número. ¿Cuántas personas que ingresaron a la moratoria previsional, la última lanzada por el Gobierno Nacional, han alcanzado ese beneficio? ¿Cuántas? Entonces, si ya no es el bolsón de comida o el colchón o el calefón, que es lo que está denunciando Aníbal Acef, que es lo que hace Festa. No, Festa no está haciendo eso. Festa está diciendo, yo soy el derecho. Yo soy la fuente de tu derecho. Y para acceder a tu derecho, tienen que venir a mí. Eso lo dijo en la campaña de las primarias. Y nosotros lo pasamos, ese audio, acá. Así que, el que quiera cuestionarme, bueno, que me cuestione. Pero bueno, yo estoy entregando derecho. Esa es una fase superior del clientelismo. Pero entiendo que es una fase superior de la dominación. Por eso es más cultural que político. Ya no es necesario, ¿sabes por qué el bolsón? Porque no hay hambre. Si llegaron a imponer, la idea es que ya no hay hambre, por lo tanto no es necesario el bolsón. Hay comedores escolares, pero nosotros nos alejamos de los comedores escolares aun cuando le están dando una porquería a los chicos. ¿Mm? Que ni siquiera es alimentación. Y discuto que sea un buen comer. Pero superaron ese nivel, esa fase, y bueno, pueden ir, yo soy el derecho. Está instituido en mí el derecho, y a partir de mí, más que ANSES, Bocio, Festa, yo, ¿m? Yo soy la avanzada en el derecho. Y así, Bernardo, lo podemos encontrar en cada uno de los organismos públicos en cuanto a constitución de nuevas leyes, y veremos que la ley es una gran pantalla para llegar a ese sujeto que es el que te da el derecho. En el conurbano bonaerense, en las últimas pasos, hubo un avance de ciertas figuras políticas que tienen que ver con la Cámpora, pero también con otras fuerzas, pero con lo que realmente tienen mucho que ver es con el ANSES. Hay muchos funcionarios del ANSES que han logrado buenas elecciones en los distritos del conurbano bonaerense. Y esto tiene que ver, creo yo, con la modernización de los lazos de dominación que establece la institucionalidad del Estado con estos partidos que, bueno, fueron muy problemáticos allá por el 2001-2002 y que, bueno, no se quiere volver a caer en lo mismo, lo que establece una nueva política, efectivamente. Uh-huh. Ahora, si esa nueva política es una política de liberación, de empoderamiento, de creación de poder popular, bueno, eso me parece que de eso no hay nada. Lo que sí hay es, por supuesto, una reconfiguración de las maneras en las que se ejerce el clientelismo. Sin ir más lejos, recordemos que sacando a Diego Bocio, que tal vez por otras razones, que bueno, cada uno irá analizando. Diego Bocio es candidato en este momento a diputado nacional, pero bastante retrasado en la lista, pero sin embargo recordemos que figuras políticas emblemáticas en su momento salieron del ANSES. Sin ir más lejos, Massa salió del ANSES. Vudú, actual vicepresidenta, a pesar de que está medio fugado, medio invisibilizado, ¿no? Bueno, salió del ANSES también, ¿no? Bueno, sí, ANSES es la nave insignia y es lo que más destaca la presidenta de la nación. Y cuando lo destaca, nosotros estamos haciendo esta interpretación con mi compañero. Y es porque lo viejo ha sido sepultado por esto que es nuevo. El fondo es el mismo, o la búsqueda es la misma, pero antes, para obtener algo, había que mendigar. Imagínate esa estructura que ya no mendiga, porque cree que no está mendigando, y encuentra en una caminata mágica a quien le está por ofrecer el derecho. ¿Se entiende por qué? Insisto, es que es un cambio cultural muy profundo el que se ha dado y que excede al kirchnerismo. Y es un soberano error comprender esto en la figura de Cristina, únicamente en la figura de Cristina, o en la figura de Festa, o en la figura de Bocio, o en la figura de Otavis. Es algo que superó las figuras, porque da un rédito extraordinario. Y se están preparando los sistemas para que todo vaya en esa dirección. A punto tal que se nos está enseñando que si no nos empoderamos tanto es una falla nuestra. Y han avanzado también en ese nivel. Ya es una falla nuestra. No lo supimos comprender. Seguimos en Recorte Informativo. Ya volvemos. Estás escuchando Recorte Informativo. Informativo.

más visible de acompañamiento de todo lo que es el trabajo territorial de Claudia Sena, que aclaro, ya no está en el Eduard Claudia Sena, sino que está en San Luis. Y ahora Diego López está militando y acompañando la propuesta de Walter Festa. Diego es un caracterizado militante de la zona de Jardines, y que bueno, coincidió la propuesta y la convocatoria con una apertura que desde ya está teniendo ATE para recibir a Le Tan Juan, que es cónsul de Vietnam. Hay muchísimo para... Vietnam, que tiene una larga historia de resistencia antiimperialista, de lucha y de revolución, ¿no? Sí, sí. Primero luchando en contra del imperio, digamos, francés en su momento. Hay una lucha muy fuerte de Vietnam contra el Japón, resistiendo y esa perseverancia, el resistir desde ya a los franceses, ¿no? Eliminando las tropas galas. Y después lo que significó las figuras de Ho Chi Minh, y desde ya lo que significó en plena Guerra Fría la batalla con Estados Unidos, ¿no? Y el apoyo que se le dio sistemáticamente a Vietnam de parte de la Unión Soviética en aquel contexto. Pero si hay algo que se le tiene para adjudicar a Vietnam o al pueblo vietnamita es la perseverancia, ¿no? La fortaleza en la resistencia, en la lucha. Ahora, en tiempos en los cuales el comunismo, lo que se llamó en su momento el comunismo real, ¿no? Bueno, ahora Le Tan Juan, que es parte del Partido Comunista de Vietnam, siendo que es parte del gobierno, bueno, en las mismas huestes que la China comunista actual, que tiene, bueno, una cercanía a los sistemas capitalistas muy muy sólido y muy muy penetrado en, bueno, en la manera comercial y en la manera productiva de llevar adelante, ¿no?, el desarrollo económico. Si querés, escuchamos qué decía el cónsul de Vietnam que visitó Moreno. Esta fue una charla, una disertación que se realizó el día viernes aquí en la sede de ATE Moreno, en la calle Peruano. Escuchamos a Le Tan Juan. Justamente Vietnam, estamos en proceso muy complicado también. Estamos en integrándonos al mundo, a la comunidad internacional, para aprovechar todos los recursos existentes para servir al desarrollo de nuestro país. Ese desarrollo para servir todo el pueblo vietnamita, porque más con cualquier otro pueblo es el más sufrido de este planeta, me parece, porque tantas guerras hemos sufrido y tantas guerras, también que muchas guerras, todas guerras que hemos ganado también para poder sobrevivir. Es lo que podemos sentir orgulloso de ser vietnamita, por haber ganado tantas guerras. Pero también tenemos otro frente importante, el frente en contra de subdesarrollo, en contra de la pobreza, en contra de analfabetismo, que hemos ganado también los últimos años. Eso gracias a la política de país, de nuestro gobierno, de nuestro Estado, dirigido por el Partido Comunista de Vietnam. Y también gracias a la política de insertación a la comunidad internacional para poder nosotros aprovechar lo que nos puedan brindar a partir de desarrollo de los países demás, integrándonos para también reducir, disminuir el riesgo de estar solo, porque realmente ustedes saben que en la guerra que hemos ganado no era simplemente Vietnam, sino con el apoyo de la comunidad internacional, incluso Argentina. En los años 60, 70, Argentina ayudó muchísimo a Vietnam. Eso marcó un hito histórico entre la relación entre Argentina. Y entonces, en la actualidad, con la globalización, Vietnam, nosotros hemos puesto nuestro enfoque en esa tendencia de ¿cómo se llama?, de lograr nuestra independencia económica, independencia comercial, independencia social. Logramos que lo social se garantice, pero también que se siga creciendo la riqueza de la nación para poder redistribuir nuestra población. Dígame, ¿cuál es la relación comercial que tiene hoy Vietnam con Argentina? Es decir, ¿qué vendemos? Sí, ¿qué nos venden y qué compramos, no? Yo te digo que estamos en mejor momento, la relación entre Vietnam y Argentina, tanto en sector político como cultural, económico, educación, tecnológico. La verdad que estamos muy contentos por ese crecimiento, este aumento y fortalecimiento de los vínculos bilaterales entre Vietnam y Argentina. Es un símbolo de la relación sur-sur. Específicamente este proceso de fortalecimiento de vínculos bilaterales en Argentina se dio un mayor impulso con la visita de la presidenta Cristina Kirchner en 2013, y entonces esa visita contaba con un aumento, o sea, posteriormente, un aumento de intercambio comercial entre Argentina con casi 50% en 2013, luego la visita, y esa tendencia de aumento, de crecimiento, de intercambio comercial entre Argentina siguió vigente los últimos años, 14 y 15, se ha notado un aumento muy notorio en eso. Eso significa que Vietnam y Argentina hemos establecido una confianza de amistad entre los pueblos. Bueno, Le Tan Juan habla de el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre la Argentina y Vietnam. En un pasaje, creo que lo escucharon, reconoce el apoyo que le brindó la Argentina en la década del 60 y del 70, Vietnam, y cómo se relanza el acuerdo comercial entre Argentina y Vietnam ya en este nuevo milenio. Cristina Fernández de Kirchner lo visita en el año 2013. Los datos que se pueden obtener, yo estuve buscando desde que pude hacer la nota al cónsul, los acuerdos, qué vendemos, qué compramos, y cómo la balanza es favorable a la Argentina. Es altamente favorable, es decir, vendemos más de lo que le compramos. Allí hay un saldo favorable entre exportación e importación. Básicamente nosotros le vendemos soja y todos los derivados de soja. La soja es un rinde elevadísimo para la Argentina. Mientras que ellos nos venden, a pesar de que la Argentina mantiene un acuerdo con Brasil para la compra del café, sí se le está comprando café a Vietnam, caucho, y productos de telefonía celular. Son los últimos datos que yo obtuve, que están registrados en TELAM. Cuando crece en 1.200 millones, la relación comercial es un 50% más en el año 2013 de lo que se había obtenido en el año 2011 y 2012, y es una tendencia en crecimiento, por lo menos de nivelación. El cónsul habla de la relación histórica entre Argentina y Vietnam y el fortalecimiento de lo que se conoce como eje sur-sur. Pues bien, esto nos llevaría más tiempo, pero tengo que hacer que no es una digresión, sino un acumulado de información que por ahí se pierde, que en el plano internacional la semana pasada se conoció por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el lanzamiento de lo que se conoce como TPP, que es un acuerdo transpacífico que contiene a 11 países. De América, además de Estados Unidos, está Chile, México y creo que Perú. Y del otro lado del mundo, del sector asiático, el plano asiático, está Vietnam. Vietnam forma parte de esta propuesta que está pensada por Estados Unidos para poner un limitante a la invasión china en regiones que antes eran impensadas. Estoy diciendo, por lo menos para terminar, y vamos a seguir esta semana en algún momento de la misma analizando o buscando información y además una nota sobre lo que significa este acuerdo estratégico, que lo pueden encontrar con la sigla TPP, que es una forma de relanzar lo que soñó Estados Unidos a través del ALCA. Porque Estados Unidos tiene tratados bilaterales, tiene acuerdos con algunos países, con Uruguay tiene un acuerdo, con Chile tiene un acuerdo, entonces fracasó el ALCA, y va con este acuerdo transpacífico, que no es solamente con países de América, del continente americano, que es el sueño dorado de Estados Unidos, sino que busca otra forma de conectarse con el mundo, eliminando barreras arancelarias, haciendo su economía más competitiva y las otras también, pero poniéndole un freno básicamente a China. Es un acuerdo de este tipo y es una movida en el tablero mundial con estas características. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, habiendo conquistado, porque en definitiva se instaló más luego de la guerra que tuvo con España también, porque las Filipinas era una colonia española, y luego de la guerra que tuvo con España en Cuba, justamente, Estados Unidos terminó teniendo una incidencia importante en el Pacífico. Luego de la Segunda Guerra Mundial, y para mantener la pacificación del océano, la presencia como base de la isla de Hawái de los Estados Unidos en el Pacífico fue muy importante, y bueno, no es más que una extensión de ese patio trasero que siempre fue América para los americanos, ¿no? En definitiva, y de que era lo que le tocaba en la repartija del imperialismo, ¿no? A Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX. Y el Pacífico, bueno, era una extensión. Ahora tiene no solo esta cercanía con el sudeste asiático y con algunos países de Sudamérica como Perú y Chile, sino además con otros dos grandes, uno Canadá y otro Australia, ¿no? Australia, socios importantes en este tratado transpacífico de asociación económica. Ahora, fíjate que también está Japón, que es una potencia. Y dentro de lo que se llamaban los tigres del Asiático estaba Malasia. Y Malasia también se incorpora. Y una de las economías que más creció en los últimos años, Vietnam, también está incorporado. Ubicamos entonces el audio de Paul D'Isoza, que es la presidenta de la Casa de Amistad Argentina Vietnamita, o Argentina-Vietnam, que decía esto respecto a la pregunta de cómo sostener un gobierno con un partido comunista, el de Vietnam, que esa es la política, pero con una vocación económica de abrirse al mundo, y abrirse al mundo no es inocente. Les voy a dar un solo ejemplo de que estoy en el eje preciso. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, o el gobierno nacional, cuando rechaza a los buitres, no está rechazándolos porque solamente son acreedores onerosos para el país. Los rechazan porque son especuladores. Y la economía tiene muchísimo de especulación. Cualquier acuerdo no es inocente. Un acuerdo tiene dos partes. El pez grande se come al pez chico. No es que Estados Unidos lanza un acuerdo que es la ampliación de un anterior del año 2005 porque es bueno, sino porque limita a Chile, pero a China, pero le impone condiciones por ser el más grande en el intercambio. Es así. No es de otra manera. Entonces, la apertura económica puede tener un impacto en la formulación política que puede establecer el Partido Comunista de Vietnam o el Partido Comunista de China. Reproducir lo peor del capitalismo no te hace un mejor comunismo. Paul D'Isoza decía esto. Vietnam es una caja de lecciones muy importantes. Da la sensación de que está muy lejos o que lo que le pasó fue hace demasiado. Todo eso pasa hoy. Hoy en día en el mundo, para funcionar el país, y bueno, se tiene que enganchar en la Organización Mundial de Comercio y tiene que engancharse en los financiamientos internacionales y ser parte del conjunto. Ahora, dentro de esa parte podés tener un protagonismo de tracatrán del imperio o no, o tener dignidad también y pararte bien en este mundo. Bueno, el Vietnam se para bastante bien, es la segunda economía de crecimiento de Asia, y ya van a ver ustedes cuando hagamos nuestra presentación, que hace no mucho rato eran un agujero lunar, un espanto. Y bueno, han salido adelante. Si escucharan las usinas formadoras del pensamiento moderno, el testimonio del cónsul, dirían, es peronista. ¿Vos escuchaste con atención cuando él dice, estábamos mal, vamos combatiendo el analfabetismo, queremos ampliar la riqueza para después derramarla para la población, y porque creemos casi en la justicia social? De ahí que hay una, me parece una corriente que Ruli la ha traído en las charlas que tenemos, de la importancia hoy del vocabulario y el lenguaje de izquierda para llevar adelante las reformas que son bien de derecha, bien conservadoras, de avance de un sistema económico más que de un fortalecimiento de la política que pueda interpelar en el corazón de ese modelo. Eso me parece que está muy claro y forma parte de la modernización. Puede Paul Di Sosa y el cónsul de Vietnam hablar de las mejoras del país porque se abrió al mundo y tiene hoy una importancia Vietnam en este fantástico acuerdo que ha presentado Estados Unidos, que es el TPP, que es el Acuerdo Transpacífico, que, insisto, es para ampliar, porque se prevé que en los próximos años Estados Unidos firme un acuerdo con la Unión Europea y le pone un freno a China. El mundo es exapolar desde hace por lo menos 15 años o 20 años. Estados Unidos quiere volver a conducirlo. Y ahí va, sin ALCA, quiere volver a conducirlo. TPP quiere decir Trans-Pacific Partnership. ¿Negocios? Sí, que es partnership, que viene a ser asociación. ¿Negocios? Sí, obviamente, asociación de negocios. Uh-huh. Bueno, partnership, ¿así? Sí, partnership. Partnership. Partner es compañero. Compañero, es una camioneta también. Ya venimos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli. Nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Y es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, lo que parece fácil no lo es, y solamente viviéndolo uno puede sentir esa energía que se transmite por radio, ¿no? Yo le agradezco a Steffi que esté aquí en el cierre del programa para que ella pueda contarles a ustedes cómo es vivir la injusticia. No solamente por lo que ocurrió esa noche allí en la Catedral de Mar del Plata, sino por todo lo otro que se acumula leyendo imprecisiones o precisiones que no son tales. Bueno, ¿miedo tuviste? Sí, tuvimos miedo. Es caótico, como les decía a ustedes, ordenar todo lo que pasó. Sí, tuvimos miedo. ¿Miedo a qué? Ante la situación. Uh-huh. Porque es un descontrol que no sabes qué hacer. Cuando iban marchando y llegan a la catedral, ¿se imaginaron que podía existir un descontrol de esa magnitud? Pasa que con mi compañera no estábamos en ninguna columna ni con ninguna organización, estábamos uh-huh. ambos juntos y fuimos estamos en una marcha. De repente una marcha giró para un lado se y la otra sí, un brazo se desdobló. Desprendiéndose. Se desdobló. Sí. Y quedamos en una esquina. ¿Y qué seguías? Entonces fuimos a preguntar de un lado, fuimos al otro. ¿Y fuiste a preguntar o fueron a preguntar? ¿Cuál iba a la catedral? Porque sí. Una marcha iba, pasaba por ahí y la otra no. ¿Y ustedes querían ir a la catedral? Sí. Sí. Por eso, a mí me parece que ese es un valor muy importante a considerar, que hubo una decisión de ir. Sí, y la que encolumnaba esa marcha era un partido de izquierda. Sí. Del FIT. Sí. Que, había una bandera. Sí. No, había una bandera grande, sí. Sí, sí. Uh-huh. Y como no sabemos bien, fuimos hasta adelante. Llegamos, estaba... tuvimos un registro distinto porque no estábamos siguiendo. Íbamos de un lado a otro. Uh-huh. Estaba la reja puesta cuando fuimos. Había más fotógrafos que... no sé si decir activistas, porque esas columnas del FIT seguían la marcha, no se quedaban ahí, seguían la marcha, y un par de chicas sí estaban adelante, pero y después nos veíamos ahí y era como, ¿qué hacemos acá? Ahora no nos sentíamos bien ahí, entonces volvimos a ver si encontramos a la otra columna. Claro, no la otra columna, sino alguna organización distinta. Sí. Nos fuimos más atrás con las socorristas en red. Sí. Y de ahí sí seguimos la marcha. Cuando llegamos ya no estaba la reja. No estaba la reja. Nos creíamos que las mismas chicas, las pibas, la habían tirado abajo. Los videos ahora hay más información de lo que uno sabe en ese momento. Y bueno, creíamos que eran las chicas que lo habían tirado. Ahora vemos en los videos que no, que fueron los mismos... fundamentalistas católicos claro. que estaban ahí. Eso sí lo pudieron ver ustedes, ese cordón de fundamentalistas católicos. Sí, ¿y la policía? ¿O estaban los fundamentalistas católicos y después llega la policía? No, en un principio eran ellos nada más, en ese primer registro que tuvimos. Después eran ellos. Y ahora, como te digo, ahora viendo, recién veo una foto también y que se veían de policías de civil, que después uno sabe que son policías de civil. Hay uno que es claramente que tiene una campera azul. Sí, que le contaba a ver hace un rato que había unos nenitos, después bueno, por eso es caótico el relato, que unos nenitos decían que estaban ahí después tirando botellas, que le decíamos que no los tiren porque... No ayudaban en nada. Muy chiquitos, que parecía que estaban viviendo en la plaza. Dice, ese de azul es Ezequiel, es el jefe de la policía. ¿No? Claro. Y antes no. Y ese mismo después el de la campera azul, porque era el de la campera azul, era pelado. Se la sacó y se la dio a otro, porque ya era totalmente identificable. ¿Y el caos? El caos vino después, porque primero que el paso era muy lento, muchas chicas que querían estar ahí, nosotros estábamos por detrás de las socorristas que estaban visiblemente caracterizadas, y ellas salen por el mismo lugar donde entrábamos, en vez de pegar la vuelta, era muy difícil pasar, quedamos más adelante... Y las chicas estaban tirando pintura, les tiraban basura. Eso sí se podría llegar a ver. Estaban al lado de estos hombres. Ellos se corren hacia la izquierda, hacia mi izquierda, su derecha. Sí. Y entra la línea de policías con escudos. Ya estaban preparados. Sí. Bueno, hay muchos videos y los videos pueden componer tal vez, no toda la película, sino capítulos de esa película. A mí me llamó la atención un video en particular donde hay una fuerza que se ejerce del lado exterior de la reja, de una de las rejas, pero los que estaban adentro también hacían fuerza. Sí, eso se ve ahora, porque yo te digo eso, yo no sabía eso. Todas las que llegamos después, las pibas tiraron... En ese video se nota como de adentro... La tiran abajo. Es más una fuerza de adentro que lo de afuera, que después en otro plano se puede ver que había unas chicas empujando. O trepadas en las rejas. De otros encuentros, lo que ha sucedido es que se llega frente a ese cordón de fundamentalistas y se los interpela. Acciones que son directas. Sí, también. Nada que no se conozca en la Argentina y que en otro momento hasta era muy significativo que ocurriera. ¿A vos te da la impresión que hoy se condena eso? ¿Que se condena una acción directa? ¿Que tiene que ser muy hablada la acción directa? Sí, ¿sí? Como que uno tiene que ser pacifista. Ajá. Como si no fuese necesario estas cosas. Uniéndolo a lo que le decía ver en la editorial, es violento que el Papa condene a la homosexualidad como lo hace. Es violento palabras que ha dicho sobre las personas trans. Sí. El perdón que ahora brinda hacia quienes tuvieron la necesidad de realizarse un aborto. Eso es violento. Entonces, ¿cómo decís eso cuando solamente si yo lo digo así no tiene la misma fuerza? Claro. Entonces, es la manera que yo creo que se busca. ¿Y del encuentro qué, además de esto? ¿O querés? Porque sí. Se ve esto, pero nadie pregunta por qué. ¿Por qué es una necesidad? Porque hay una aceptación de que esa violencia a la que vos referís no es tan violenta. Y esto sí es violento. Sí, porque ¿no? Autoriza, es una palabra que autoriza la del Papa. Sí, claro. Y eso... Sí, autoriza, legitima, oculta, condena. Es decir, es lo que él dice y lo que él dice se acata, ¿verdad? Y todo aquel que no comprende hoy la palabra del Papa no está entendiendo la magnitud, el poder, pero además la amplitud del hombre, ¿no? Y lo que decía hoy en el momento del programa es que es mucho más que lo corporal. Hay historias que se juegan y que uno no las puede juzgar de quienes van allí a hacer eso sabiendo que hay riesgos. Ahora, después hay abuso. De parte de la policía hay un abuso. Fue una cacería. Sí. Sí, así lo fue. Después, como te venía contando, se para la fila de policías adelante. Hubo un pequeño momento y lo primero que hacen es disparar al aire. Disparan al aire, las chicas se asustan, se van un poco para atrás, no tanto. Además, imagínate cuántas había, cantidad eran de mujeres. Delante de la iglesia hay una plaza y después más allá había una calle con una rotonda. Se van hacia la vereda de enfrente, donde está la plaza, y ahí empiezan a disparar directamente, porque no lo hacen al piso, porque a mí me pegó en la pierna. Los gases. Balazo. No, o un gas. Un gas. Hay un montón de chicas que le pegaron de los balazos. Un montón en las piernas, en la cara. Eso fue también después. Porque ahí sí, sale el humo, se corren todas las chicas. Porque no sabés qué hacer. A veces no es el caos. ¿Sí? Es de lo que yo no... Es difícil de relatar. Claro. Eso. A mí me hace mal, yo tengo asma. Terrible. ¿Y esto cuánto duró? Después, cuando lo podés racionalizar, claro, un poco. ¿Tiempo corto, largo? Hasta acá, esos segundos. Pero después nos vamos más atrás. Había un montón de chicas perdidas porque buscándose. Y realmente era desesperante. Ahí yo encontré a compañeras, encontré a Silvia, las hijas, que estaban ahí, que de casualidad también estaban ahí. Y se escuchaba que tiraban, y mi compañera no me dejaba ir. Y si están disparando es porque había chicas que iban, se acercaban de nuevo. Eso pasaba, había un ida y vuelta de las chicas, de algunas. Y de ahí llegaba la información, agarraron a una, agarraron a otra. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Y ahí se empezaron a juntar las chicas para ver, para quedarse, para que suelten a las chicas. Así decían. Y lograron quedarse, se reagruparon en un punto de la plaza y van de nuevo a la catedral. Sí, desde la esquina de la catedral hacia enfrente, porque tampoco podrías avanzar porque te disparaban. Si ibas como si nada, te disparaban. Entonces, desde una esquina empezamos a cantar y desde el medio del grupo salió una mujer que le contaba ver esto con un, para mí, con una credencial, puede ser un DNI, no sé, uh-huh, en alto, acercándose, porque era una funcionaria municipal de Mar del Plata. Más que nada, haciéndose ver, uh-huh, porque eso fue lo que resultó con el, con el paso del tiempo. Había una cámara filmando a ella diciendo que ya estaba ahí, que quería que la suelten a las chicas. Es una buena actuación, me querés decir. Sí, sí. Uh-huh. Yo marché con ustedes. Mientras tanto había... Puede ser cierto que haya marchado tres mujeres con... Sí, pero no entró, no pudo entrar. 60.000 mujeres marchando, imagínate. Pero hubo tres mujeres secuestradas durante, uh-huh, 2 horas. Porque esto de la significación de las palabras para mí es muy importante. Es un gran trabajo que podemos hacer y no... no caer en la otra tentación. Para mí no estuvieron demoradas ni aprendidas, estuvieron secuestradas, y hay una imagen muy muy fuerte cuando arrastran a una de las chicas y la buscan. No ofrece mucha resistencia porque estaba conmovida esa mujer y había efectivos de civil, y que la arrastran al interior. Sí, la manera. Sí, y hay otra imagen en donde es una chica, me parece que es Rosana, que dice: yo te estoy filmando, hijo de puta. Y después ya se pierde la filmación, porque claro, hoy el registro que hay, fotográfico, fílmico, demuestra la ferocidad. Que de adentro se tiró la reja, que se buscó la provocación, porque se sabía que las chicas, las compañeras, iban a hacer eso, porque lo hacen todos los años, independientemente de lo que resuelva la mesa coordinadora o la coordinación o el grupo que concentra una cuota de poder en el encuentro. Pero como escribió Marta Dillon, por eso yo les recomiendo que lean el artículo, como, uh-huh, nunca antes se reprimió lo que ya es tradicional cada año. Uh-huh. Hay que agregar, uh-huh, que en esa nota de Marta Dillon habla de una chica que fue atacada por skinheads y una chica que fue abusada en el campus de la universidad. Bueno, yo quería, no sé si era atinado, pero no, dentro de los días que estuviste ahí, si vos escuchaste que en algún taller o en algún lugar se hablara de que habría sido violada, abusada sexualmente una de las chicas que participaba del encuentro. No, no. Esto nos enteramos, yo me enteré a través de mi compañera y el... Por la nota. Por la nota. Yo me enteré a través de eso. Sí, pero en ningún momento se habló de eso en esos días. No. Claro, hay que rastrear a ver si efectivamente ocurrió. Y hubo un femicidio también en Mar del Plata. Uh-huh. Eso sí se habló, más que nada entre las chicas. Se habló entre las chicas. Sí. Y fuera de este momento que es de caos, de adrenalina, de saber qué no hacer y encontrar el qué hacer, el resto del encuentro, ¿qué tuvo para ustedes o para vos? ¿Qué te provocó, si te provocó algo, habiendo tantas compañeras convocándose a pensar o a actuar, uh-huh, ¿no? Pero ¿qué te pasó a vos con eso? Fue mi primer encuentro. Sí. Hablar de esto, de la represión, anula mucho de lo otro, pero primero es impresionante la cantidad de mujeres, creo que te decían 60.000, 80.000, yo al estar ahí sí lo sentí esa cantidad. Fui a 2 talleres, Cuerpas Trans, el sábado por la tarde, y el domingo por la tarde uno, así como se habla de las marchas, bueno, era un taller que no estaba organizado. Uh-huh. Y era de autodefensa. Uh-huh. Interesante. Uh-huh. ¿No estaba organizado y fueron? Sí, había una cantidad grande, eran como 50 mujeres y, uh-huh, no eran las chicas que podemos decir que, uh-huh, que siempre están ahí, bastante. Uh-huh. ¿Viste lo que es el poder del Estado en despliegue? ¿No lo habías visto nunca? Así directamente no. Así directamente no. Uh-huh. Bueno, si te tuvieras que poner una palabra, que es difícil, o sí, un conjunto de palabras, que no son muchas, a lo que viviste en la catedral, es el acto de injusticia, un momento de provocación, o una gran cuota de resistencia. Es todo eso junto. Ahí está. Pero es se siente la vulnerabilidad. Uh-huh. Y también quiero agregar algo, que este fundamentalista católico Pampillón por la noche incitaba a través del Facebook a organizarse, él y después los comentarios que seguían a sus publicaciones, es que las chicas están en las escuelas, están acá, ¿cómo puede ser? Eso te agarra, te da miedo, porque por lo que después leímos, nos enteramos a través de esa nota, y porque las escuelas estaban abiertas. Es un uh-huh. lugar muy abierto. Esa noche yo sí estaba pensando en eso. La vulnerabilidad, sí, de nuevo. Sí. Por ahí la palabra es esa, ¿no? La vulnerabilidad. Sí. Y inmediatamente pensar en cómo no ser tan vulnerables y entender esos riesgos. Porque este pampillón existe antes del encuentro. Antes del encuentro existe. Creo que tiene una causa por... Claro. Atacar un centro de la comunidad boliviana, ¿no? Sí, algo así. Sí, sí, es la encarnación. Sí. Yo creo que si lo definimos como nazi, nos quedamos corto, porque es una actualización de un pensamiento y una acción que fue desplegándose previo al encuentro, ahora después de lo que ocurrió en la catedral. Por eso yo los invito, sí, los que navegan, no sé si se dice así, pero que encuentren en Facebook todo lo que viene haciendo este tipo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Y es un representante de la derecha? Sí. Por eso, todo aquel que termine condenando la acción de las compañeras que fueron a la catedral, alimentan a este tipo y a otros, que en silencio también condenan lo que llaman la violencia de las mujeres. Cuando acá en la Argentina a las mujeres se las mata. Pero son rápidos para condenar esa violencia. Por eso yo no comparto el pasaje del comunicado que hace la mesa del Encuentro Nacional respecto a condenamos la represión, pero nosotros no tenemos nada que ver. Es lo minoritario. Bueno, lo minoritario debe ser respetado, porque hace al conjunto que participó de ese extraordinario encuentro en Mar del Plata. Bueno, yo tengo una invitación para que puedas escribirlo, ¿no? Lo hago público. Porque tiene una enorme capacidad, Steffi, para transmitir en palabras lo que es una sensación de vulnerabilidad. Pero también, yo creo que no hubo parálisis de ninguna de ustedes, de las que estuvieron ahí, las que querían estar y las que circunstancialmente tuvieron que estar, que es lo que puede ocurrir ante el fenómeno del Estado desplegándose, que es la parálisis. Ustedes tuvieron miedo, pero no estuvieron paralizadas. Actuaron y reaccionaron. Y por eso, después de 2 horas, esas 3 compañeras, una del Movimiento Evita, otra de la agrupación uh-huh. Hijos de Mar del Plata y una chica que pasaba por ahí, uh-huh. pudieron ser rescatadas. Si no, esas mujeres iban a una dependencia policial, a un hospital, y se terminaba el encuentro. ¿Y durante cuánto tiempo más habrían uh-huh. sido retenidas? Bueno, así que la vivencia tiene que ver con la vulnerabilidad, pero... no la parálisis. Estuvieron activas y debo reconocer que fue una actividad como tiene que salir, como sale. No hay planes. No, tiene que salir. Así que gracias por estas palabras y además gracias por volver. Y un saludo a Barbie, que seguramente estará registrando esto en algún lugar. Bueno, ahí nos tenemos que ir. Mañana seguramente vamos a compartir, porque lo tenemos ya cortado. Cada pasaje de lo que fue el debate se nos va a complicar. Lo vamos a intentar hacer el debate aquí con los candidatos a intendente, pero ante las dificultades y el tiempo, básicamente, y los procesos de campaña, si no llegamos a concretar ese debate, lo que vamos a hacer a partir de mañana es poner por día uno de los temas que se debatió, o cada uno de los temas que se debatieron, así se dice, la semana pasada, y que no se van a alterar si vienen aquí. Es decir, el concepto que tiene cada uno de los candidatos de los 4 que fue, cada uno de los 4 que participaron la semana pasada en Telered, sobre narcotráfico, sobre obra pública, sobre el transporte, sobre la empresa La Perlita y sobre la salud. Sí, van a escuchar ustedes de aquí hasta el viernes o hasta el lunes que viene, todos los días, los 2 minutos que tienen cada uno de los candidatos para hablar de los temas que nosotros seleccionamos en aquel momento, y también hacemos una reselección para poner al aire, ¿sí? Y además de lo que vivimos algunos con el Octubre Callejero, que es la 7ª edición, que son pasajes muy, muy bonitos,